Silvia, bueno, por supuesto que acompañamos la iniciativa y que estamos convencidos de que esa ordenanza se tiene que aplicar en un 100%, pero además te cuento que nosotros ya en el año 2016, si no me equivoco, presentamos un proyecto para poder crear un programa de compra local que no solamente tenga esta particularidad de que el Estado compre a la industria local, sino también de ver cómo incentivamos el consumo masivo de nuestra ciudadanía para que se vuelquen a todo tipo de productos y de rubros que sean producidos en nuestra ciudad, cuyos emprendimientos estén radicados en la ciudad de Rosario. Lo que busca hacer es poder darle algunos beneficios impositivos a los comerciantes para que de alguna manera, cuando vendan productos que incentiven la compra del producto local, obtengan determinados descuentos por parte del municipio en algún tipo de impuestos y servicios. Para nosotros es fundamental poder, en este tipo de contextos económicos que vivimos a nivel nacional, poder impulsar y desde el Estado, con las herramientas que tenemos, que también es verdad, desde el Estado municipal no son las mismas quizás que a nivel provincial o nacional, pero sí hay algunos elementos que nos permitirían incentivar a los comerciantes para que ellos de alguna manera también se vuelquen promotores de este compre local. Lamentablemente es un proyecto que está en la Comisión de Producción y aún no logró las mayorías necesarias para avanzar, pero creo que ese tipo de herramientas son fundamentales y que incluso en otros momentos de crisis económica de nuestro país, en muchos otros territorios y ciudades han servido, y hay que trabajar para que eso puedan empezar a implementarse en nuestra ciudad también.